Un amor cuando se va siempre tiene una razón que se queda y nunca está, y se llama soledad. Grandes amigos, esta noche estamos para todos los gustos, ¿eh? ¡Aló! ¡Aló! ¿Dónde está la gente más bulliciosa? Yo me regreso a Pichincha satisfecho por ese hermoso público. ¡Qué bonito, la Tacunga! ¡Gracias, la Tacunga! ¡Para ti, la Tacunga! Porque tuviste que partir, si no eras todo para mí. ¡Cantamos! Yo que siempre te adoré sin medida. ¿Cómo? Yo que solo anhelaba volver contigo. Hace mucho tiempo que no te tenía. Hoy me duele saber que ya te has ido. Mujer, ¿por qué tú partiste? Quiero acabar con mi vida. ¡Chupa, tocayo! ¿Por qué te fuiste? Mi vida está luchando. Para todos mis amigos, esta noche en la biblioteca estamos todos los géneros, hip hop, toda la gente chicha, todos somos ecuatorianos, todos somos gente, como dice la gente urbana, todos somos clase y nos merecemos lo mejor de los respetos. Así es que para ustedes, con mucho cariño, música exclusiva, Lobo DJ, SOS Discoteca. ¿Dónde están los enamorados? Por favor, los enamorados. Vamos a cantarle a tu pareja, ¿de acuerdo? Vamos a cantarle. ¡Varones, y cantamos a esa mujer hermosa! Un amor cuando se va, ¿cómo? Siempre tiene una razón. Sean los hombres humildes y enamorados de la vida. ¡Arriba! A la gente que está con su novia, con su novio. ¡Vamos a bailarlo! Aquella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo. Solo mentiras soy yo, amor. Y bueno, por supuesto, también saludando a los hombres que nunca se enamoran. Qué bueno, ¿eh? Ahí les va. Silvadores. Silvadores en la biblioteca Power. ¡Baila, baila, baila! ¡Súbele! Y con el sentimiento en ese sintetizador. Y la gente de Amato esa noche, ¿dónde estamos, Amato? Bonita gente, ve. ¿Cómo? Que no te conozca, que te... las chicas solteras, ¿dónde están las chicas solteras, eh? La verdad que los años no pasan en vano, ya mis 35 años, un poquito cansado, pero en esa noche quiero saludar a la gente de la Tacunga, que sea nativa de la Tacunga. ¿Dónde está la gente de la Tacunga, por favor? ¿Cuántos son atacungueños puritos, puritos, puritos, puritos? A ver, eso. ¿Dónde está la gente de Quito? ¿Ya? ¿Dónde está la gente de San Roque? También dice por acá, Cuervo habla serio, Cuervo de Ecuador. ¡Para mi gente bailadora! ¡Ahora, Lobo DJ! Hola amigos, ahí por acá San Roque, escuchaba Corvito, aquí estamos San Roque, muchas gracias, man. ¡Vamos a bailarlo! Me dices que ya te vas. ¿A dónde te vas? A la gente que vino por aquí, también por acá, hace mi pana, que se vuelve, pero ya mismo, ya mismo, ya mismo. Tranquilo, mi Jorge, ya mismo. Que tienes ya tu amor y que te da mucho más, pero me dices que ya te vas y que nunca volverás. Me dices que ya te vas y que nunca volverás. Estoy convencido que nadie me ¡no! Caprichoso. Y lo que estamos tomando solito, ¿quién está tomando solito? ¡Cantamos! Ya que te fuiste, me dejaste. Voy a chupar con mi pana Lucho de Cotopaxi. ¡Buen día, amor! Solo estoy tomando por una decepción. Con el cuervo me dejo. Ya no estoy con ella. Me consuela mi botella. En serio. Yo creí en su amor. Gracias, amigo. Pero me traicionó. Ya no creo en nadie. El chino para viejo beso. Y esa. ¡Ahora! ¿Y dónde está la parejita más chupadora, más bailadora de la noche? ¡Oh! ¿Dónde están los chicheros de esa noche? ¡Los chicheros de esa noche! ¡Silvamos! No había podido olvidarte, amando de mi vida. ¿Dónde están, Pato? No había podido olvidarte. Ah, ya los vieron, ya los vieron. Ahora, si no bailan, no van a tocar. Eso me dijeron, Cuervo, si no bailan, no tocamos, dijo. Así es que... ¡Bueno! Solamente los estudiantes que se saben cuánto es 5 por 8, levanten la mano. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Escucha lo que se viene, papacito lindo. ¡No! Que vivimos tú y yo, me harás amar de verdad. Mentiras nada más, puras mentiras fue tu amor. Sufrí tanto y lloré cuando te marchaste de mí. Mi soledad es el retorno. Hace 2 años, soné mi gente de Patuca, un abrazo. Gracias, ay, ay, ay. Y como cantamos, como silbamos, era poner la Tacunga. ¿Quién tiene la culpa de amarnos tanto? Gracias, amigos, se ven de Patuca, Patuca, muchas gracias. Grandes amigos de esa noche, la poder uno. ¿Y dónde está esa pareja chupadora, bailadora? ¡Oh! gente de Salacalle, ¿dónde estamos? ¿Dónde están los hijos de Cuervo, Salacalle? ¡Está chupando! ¡Ahora, lobo! ¿Y cómo cantan las mujeres en la Poder 1? Ahí va. ¡Sérvalo! Los amigos se ven de Barrio Fino, Capichochos. Acá mis panas, Tripulación Pewin. A ver si lo vamos, ¿eh? ¡Cómo! A la gente de Patotata, amigo, abrazo. Todos unidos esa noche. De amarnos tanto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo dice? La Biblioteca Poder. El Lobo Liche. Eso está tremendo, Jorgito Guamaní. Estoy alegre, estás ahí. A ver lo que somos, chuchaki. Se me ha olvidado preguntar eso. Los que están chuchaki, ¿dónde están? Levanten la mano. A ver, la plena, ¿están chuchaki? Eso ya está chumado, loco. Bueno, por acá va mi tocayo Lucho y toda su gente. ¿Dónde está Luchito? ¡Silva, Lucho! Yo siempre me pregunto una cosa, ¿qué sería de esta vida sin las mujeres, Lucho? Nada, ¿no es cierto? Sería puro cabeza de ganso, opino yo, Lucho. ¿Dónde están los hombres que somos fieles? Porque en la biblioteca solo vienen hombres fieles. ¡Hombre, vienes un chiflero! Yo quiero acordarme de una clave que lo hice como hace 10 años allá en Super Biscuito y dice así. ¿Se acuerdan? Lobo DJ y el Cuervo. ¡Tu madre! ¡No! No estás, por este silencio de tu amor, sufro más, sufro más. Era de noche cuando juraste quererte, hay un vacío en mi corazón, si tú no estás. Aquellas canciones donde... Gracias a la gente que nos apoya por acá también, gracias. Gracias, mijo. ¿Cómo te llamas? Mi amor, mi palomita, tus ojos, tus ojos. Chévere, gallito, seamos entre pájaros, cuervo y gallo. ¿Sí trajiste animador, no? Habla serio. Acá le van a animar. ¡No! Mijo, no tengo yo servicio para venderte, pero yo te regalo uno, ¿ya? Acércate donde el lobo. A mí no me gusta cobrar por mi trabajo. Bueno, acá para bien así, presa nomás ahí. Silvadores. ¿Cómo dice? ¿Y cómo dice la letra? Y los dos quieres me contestar. Sea la pareja más alegre. Con esto se chupa y se amanece en Quito, les comento. ¿Dónde está mi gente de la Tacunga? ¿Dónde está la gente más chévere de Cotopaxi? Sí, el cuervo del Ecuador desde Pijo. Con ese cuervo te quedarás. Con esa tonta te quedarás. Mañana, mañana me voy a ir. Pasar a sufrir. Con esto te quedarás. Con ese cuervo te quedarás. Mañana me voy a ir. Ya, pues hoy. Con esto te quedarás. Con ese cuervo te quedarás. ¡Arriba! ¡Sí, valores! ¿Dónde están los silbadores en la biblioteca? ¡No! ¡Ay, yo me silbando la Tacunga! ¡Silba la Tacunga! A los capichochos, cuervito. Cuervo, ya te escucho, dice. Gracias. ¡Andamos! Eso fue lo que quisiste. ¿Qué más? Quería hacerme llorar. Tal vez si lo conseguiste. ¿Sí o no, chino? Lloraste, chino. Tal vez si lo conseguiste. De chino para la chica que le vuelve loco. ¿La muchacha? ¿Cómo dice? La lágrima, te brote por mí. Una lágrima que te brota. ¿Y dónde está Miguel de Amato? Yo me acuerdo hace 10 años de esa música, no les gustaba, ¿qué? Pero ahora, qué bonito saber que les encanta. Gracias, la Tacunga. Hey. Me dices que te vas, pues anda, vete. Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Me dices que te vas, pues anda, vete. Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. ¿Cómo? Te quise con gran pasión, yo no lo niego. Te quise mi adoración, yo mi cuanero. Porque te dejas de mí, será muy triste. Ese ese discoteca móvil, hinche el globo, sí señor, porque la poder es la poder y punto. Lobo DJ, el padre maldito. Amigo, aquí estamos. Mente la conda. Hey. Soledad. Hasta el chuchaki se paga el año. Bueno, yo quiero agradecer. Ahora. Se cayó, hombre. Donde tú vayas a tu lado estaré. ¡Oh! Yo te puso en mi camino. Llenaste de luz mi vida, pastorcita linda, flor de aquellas canciones que yo simplemente digo como ni valor. Para toda mi gente que le gusta todos los géneros musicales, Lobo DJ y la animación del Cuervo del Ecuador es el Pijo. No es el chino mora. No es el chino mora. Penguin Sistema dice que es chino. ¿Qué tal ese Lucho para chupar chino? ¿Se aguanta el Lucho? ¿Cuántos días aguanta el Lucho? ¡Lobo DJ! Cuando perdí mis excusas, encontré resultados. Todo se reduce a la última persona en la que piensas por la noche. Sembraste una flor. ¡No! Un corazón que crece más y más. ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di. Ahora pienso solo en ti. Cuando me acuesto en mi cama, cierro mis ojos y digo, ¿dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? ¡Chivas! Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado. ¡Sin valores! ¡Sabor! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Hola, me he llevado un lobito, un temita más! ¡Hablarás más de mí! ¡Claro que me hablarás! ¡Saltarás de la mar! ¡Ay, que me encantes! ¡Chupa, Lucho! Oye, Lucho, de aquí adelante te voy a dar a cargar todos los eventos que venga yo a animar. ¿Te parece? No, eso no. Ay, yo chupo chaguarbisque, mijo.